conozcas. Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy. Me alejo de ti. No debes ser como antes, quizá recién reconozcas.